abrazarse todos, abrazarse todos, abrazarse todos, abrazarse todos. Dense un besito, dense un besito, dense un besito, dense un besito. ¿Qué le parece si estamos como siempre, como es habitual, acompañándoles a esta hora aquí en lo que es la tarde fantástica? Qué lindo, qué grato es estar, ¿no es cierto?, siempre compartiendo junto a usted en un día maravilloso, un día, ¿no es cierto?, soleado, hace bastante calor a esta hora. Nosotros acá estamos fresquitos con aire acondicionado, pero hace bastante, bastante calor. Es ya la primavera que nos está abrazando anticipadamente, ¿no? Estamos así a esta hora, ¿verdad?, invitándoles para estar junto a usted hasta las 7 de la tarde. Claro, pues, estamos juntos a nuestros grandes amigos de Silencar. Si tienen problemas con el tubo de escape, silenciador o catalítico, acérquese a Silencar en Talca 10 Oriente 7 y 8 Sur. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, le lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Importador y comercial Victoria, cada día le espera con grandes ofertas. ¿Eh? Tiene menaje, decoración, juguetes para los niños, todo eso en el costado sur. Y el costado norte, ahí lo encuentra ocupado por artículos de cumpleaños. Uno sur 9 y 10 oriente le esperan, ¿verdad?, los locales verdes de la economía. Bueno, la política, ¿no es cierto?, se está moviendo por ahí al gobierno, que le pidió la renuncia al intendente de la región del Maule, también Hugo Veloso, quien se sumó a los cambios en las autoridades regionales que fue anunciado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, hace un par de días. Así es que está un poquito movida la agenda política por estos días. Bueno, nosotros también estamos movidos, acompañándoles a todos ustedes, nuestros grandes amigos que están y permanentemente en nuestra sintonía del 92.3. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña, no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Como siempre, esta es la cortina característica de la tarde fantástica, acompañándoles en el mes de la patria, de nuestras tradiciones. Oiga, y ya vienen los juegos tradicionales que salen ahí. Claro, también se viene todo lo que es el volantín, pues. Oye, a tener mucho cuidado con usar el hilo curado. Mire que van a andar inspeccionando ahí y las multas, los vendedores de hilo curado se ponen altísimas multas, así es que es muy importante eso, de evitar de vender hilo curado y también los muchachos de comprarlos, porque es muy peligroso. Muchos accidentes también que ocurrieron años atrás, y por ende también que las autoridades hacen el llamado entonces a no usar el hilo curado, ¿eh? Y ya está. Vamos a continuar nosotros a esta hora. Estamos aquí en la Gran Tarde Fantástica junto a tantos amigos y amigas que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestra séptima región, y vía online también nos puede escuchar a nivel todo el país y también en el extranjero. www.radiofantástica.cl. Seguimos con música aquí en Fantástica. Fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La Tarde Fantástica. Fantástica. Esta es la Hora Fantástica. 16 horas, 28 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020.

se está poniendo muy sabroso. ¿Qué le parece? Estamos ya a 19 minutos que nos separan de las 5 de la tarde, ¿eh? Juntos a Silencar. Si tiene problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico, recuerde que Silencar, grandes profesionales le están esperando ahí para realizarles el mejor trabajo, ¿eh? En Talca 10, Oriente 7 y 8 Sur, Silencar. Ahora, si a usted se le acabó el gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le llevamos su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Importador y Comercial Victoria. Siempre le espera con las mejores ofertas a los precios más bajos de Talca y los locales verdes de la economía, 1 Sur 9 y 10 Oriente. Menaje, decoración, juguetes para los niños y todo lo que usted necesita ya para irse preparando para la fonda que va a tener seguramente para este 18, ¿eh? Eso está en el costado sur, costado norte, encuentra todo lo concerniente y lo que usted necesita para celebrar ese cumpleaños. Ahí siempre con los precios más bajos de Talca, 1 Sur, 9 y 10 Oriente. Bueno, estábamos viendo por acá, fíjese, que de acuerdo a las estimaciones de Econsul de mantenerse el tipo de cambio en los niveles actuales, el precio promedio de las gasolinas estaría subiendo 12 pesos por litro y el diésel estaría subiendo 2 pesos durante la semana que comienza el 10 de septiembre, es decir, la próxima semana, ¿eh? Así que el próximo jueves es muy probable que tengamos una alza de 12 pesos por litro en las gasolinas, ¿eh? Pero no obstante, al igual que durante las algunas semanas, ¿verdad?, anteriores, es muy probable que la autoridad vuelva también a modificar los parámetros para poder disminuir o anular el alza en el precio de las gasolinas, ¿eh? Bueno, de no realizarse esto último, seguramente vamos a tener una nueva alza el próximo jueves de 12 pesos por litro, ¿eh? Lamentable ahí para y usted que se está preparando seguramente, ¿verdad?, para poder viajar, qué sé yo, salir con la familia para el 18 y le sube la bencina. Claro, complicado, ¿no? Bueno, estamos a esta hora siempre aquí en la Gran Tarde Fantástica con la mejor compañía para usted, pues, con la compañía de los grandes artistas que se dan cita en este escenario imaginario de la radio fantástica. Es la tarde fantástica en su sintonía. Estábamos viendo por ahí que, bueno, hemos tenido movimientos huelguísticos bastante, de los estudiantes, los profesores, los camioneros. Ahora, claro, o sea, son bastante los problemas que ha tenido la mandataria Bachelet, ¿no? Con esto. Ahora se suma el servicio médico legal también, con otra huelga. Qué terrible, ojalá que estas cosas ya se vayan terminando, por el bien del país, para que comience ya a marchar de buena manera. Bueno, estábamos viendo por aquí el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Mañana sábado tendremos temperaturas que oscilarán entre los 8 como mínima y 19 como máxima. Día nubosidad parcial. Y el domingo ya tendríamos, eso sí, chubascos, y algunas tormentas eléctricas, se habla por ahí, durante la tarde. Vamos a ver si es así, porque en otras ocasiones también, ¿no es cierto?, la Dirección Meteorológica ha entregado ahí su carta sinóptica y también arrojando que va en mal tiempo, pero resulta que no, pues, vamos a ver si es así o no. El domingo tendríamos entonces chubascos por la tarde. Y ya está. Lo otro, que fíjese que una encuesta reveló importante apoyo a autoridad local como candidato a alcalde. Estábamos viendo por ahí entonces que uno de los sondeos por un sitio web durante dos semanas dio cuenta de grandes sorpresas al ser consultados ahí sobre quién o por quién votaría si las elecciones municipales talquinas fueran mañana. El público eligió al actual seremi de vivienda, Rodrigo Sepúlveda, con un 60% de preferencias. Si fueran las elecciones ahora para tener al nuevo alcalde en nuestra ciudad, Rodrigo Sepúlveda sería quien lleva la delantera en este sentido. Y a quién saludamos hoy, a Santa Irma. Pues muchas felicidades para todas las Irmas que están ahí en nuestra sintonía, para quienes están también de cumpleaños, un montón de felicidades, que lo pasen pero espectacular. Y a continuar siempre disfrutando de las mejores canciones que tenemos para usted aquí en su radio fantástica. Y ya nos está sorprendiendo el tiempo también, pues, pero solamente nos queda invitarles para que sigan en nuestra sintonía, agradecerles, ¿no es cierto?, el estar siempre junto a nosotros. Ya estaremos el día lunes nuevamente y ustedes a seguir junto a la Radio Fantástica. Siempre lo mejor para usted está aquí en el 92.3. Okay. Volvimos por acá de nuevo. Antes de despedirnos, vamos a tener un importante contacto por acá, porque se nos viene un día especial para el día de hoy y estamos ahí en contacto con don John Fuentes del Outlet del Vino. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, don John? Hola, mi amigo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, aquí contento y feliz, pues. Y bueno, me imagino que más contentos y felices van a ser los auditores cuando escuchen lo que se va a llevar efecto esta noche. Sí, pues mire, voy a decir una chilenidad, pero que todo el mundo me escuche bien aquí en Talca y en toda la región. Estoy más contento que la chicha. Porque se toma mucha chicha en su chile. Claro. Claro, sí, no, felices acá, pues amigo, porque hoy día, por primera vez, el Día Nacional del Vino Chileno. Así es. ¿Cierto? Claro, y eso quiero explicarle un poquito a la gente, porque como está nuevo ese tema, no todo el mundo maneja el dato. La verdad que no fue al azar este tema de elegir el día 4 de septiembre como Día Nacional del Vino Chileno. Fue solamente porque Pedro de Valdivia, ya en el año 1500 y algo, ¿cierto? 1545 exactamente, le escribió una misiva, actualmente se llama carta. Le iba a escribir un WhatsApp, pero la verdad que no existía, así que le escribí una carta nomás a Carlos V pidiéndole vino para evangelizar acá todo el territorio nacional. Entonces, es por eso que fue elegido el 4 de septiembre el Día Nacional del Vino. El Día Nacional del Vino. Y bueno, exacto. El 4 de septiembre también es el día fantástico en el Aulet del Vino, porque hay una extraordinaria venta nocturna. Sí, pues la verdad que tenemos estamos todos listos acá. Habemos varias personas listas y dispuestas para atender a todos nuestros clientes, regalonear a todos nuestros clientes de Talca y los alrededores, ¿cierto? San Clemente, San Javier, Pelarco. Ya nos han escrito hartos correos y hartas llamadas y mensajes internos que los esperemos, porque de 8 de la tarde a 12 de la noche vamos a tener nosotros, la verdad que vamos a tirar la casa por la ventana, mi amigo, porque vamos a tener hasta 70% de descuento. Un 70% de descuento. No, imagínense, porque hoy hay están las fiestecitas, están los carritos, o sea, prácticamente todos a dirigirse al Aulet del Vino. Digamos la dirección de inmediato. Encantado, mira, estamos en 1 Norte, 17 y 18 Oriente. Ya, para los que no son de Talca, al frente de la Petrobras, ¿cierto? De la 18, es un dato, una referencia, o de la calle del Hospital, estamos, no sé, 4 cuadras hacia arriba, al derecho, digamos, hacia el oriente. Bueno, también está ahí el gimnasio regional. Exacto, sí, estamos al frente. Buen punto de referencia, frente al gimnasio regional. Entonces ahí está el Aulet del Vino, estamos hablando en la 1 Norte, al llegar a la 18 Oriente. Correcto, aquí tenemos que cerca de 200 metros cuadrados, pero lleno de palets, con vinos, con licores, con personal especializado, ¿cierto?, para atender todos los requerimientos, todas las consultas de nuestros clientes, tanto hoy día como el resto del año. Pero hoy día es especial, porque como es el Día Nacional del Vino, quisimos hacer un regaloneo a todos los clientes y vamos a llegar, como te digo, hasta un 70% de descuento. Ya, recordemos... Tenemos uno baratísimo, la verdad, que para fiestas patrias, porque si se vienen las fiestas patrias, tenemos que celebrar como Dios manda. Así es, pues. ¿Y el horario, entonces? ¿A qué horas parten ustedes? Mira, la venta nocturna de hoy, esta es solamente hoy, hasta el 70% del cuento, es de 8 a 12 de la noche. Repito, de 8 a 12 de la noche. Ya, desde las 20 horas y hasta las 24 horas, de 20 a 12 correcto. De la noche, ¿ya? Igual hacemos el alcance para la gente que no, por distintas razones, ¿cierto?, con motivos familiares o laborales, no puedan asistir hoy. Nosotros trabajamos con descuento hasta 40 y 50% constantemente, de lunes a sábado, de 10 a 8 y media de la tarde, de horario continuado. Así que si no pueden venir hoy, mañana al pie del cañón vamos a estar acá nosotros a las 10 de la mañana esperando a nuestros clientes para atenderlo y, repito, para responder cualquier consulta técnica que puedan tener, porque nosotros somos personas que trabajamos en el rubro hace cercano a los 20 años, así que tenemos bastante experiencia como para darle algún consejo de maridaje, de cepa a nuestros clientes, lo que quieran. Oiga, amigo John, y bueno, vamos, además está también hacerle llamado a todos los varones, porque recordemos que mañana prácticamente va a estar todo el país haciendo fiesta, el asadito, porque mañana juega Chile, entonces el vinito en el Aulet del Vino, pues hay que irse hoy día a comprarlo para tenerlo mañana. Exactamente, mira, además de tener vino, nosotros trabajamos con 40 marcas de todo Chile, no solo vino, además también tenemos licores, qué sé yo, tenemos vodka, tenemos whisky, tenemos gin y muchas cervezas. Tenemos una cerveza importada, maravillosa, a precio increíble, ni te digo. O sea, a usted lo espero más rato, obvio. Ya está, pues vamos a estar ahí, aprovechar, ¿no es cierto?, de poder también ir a buscar algo para tener para el 18. Así que hay que aprovechar estas tremendas ofertas que tienen ustedes, que son increíbles, como para no creerlo. Exacto, y otro dato no menor, mi amigo, es que nosotros somos emprendedores locales, Eso es importante, porque de repente uno va a los supermercados de color celeste o los verdecitos, que le ponen 3x2, que al final las internet con la tarjeta igual es que pagar. Pero claro, por eso... Nosotros somos locales, somos acá, llamado, que claro, el comercio local. Prefiera el comercio talquino, ¿eh? Eso, señor, esa frase me encanta, muy buena. Así es que ya lo saben todos los varones, todas las damas, esta noche desde las 20 y hasta la medianoche se nos viene la venta nocturna en el outlet del vino, hasta con un, escuche bien, hasta con un 70% de descuento. Oye, seguramente don John dirán, se volvieron locos ahí en el Aules del Vino. Sí, la verdad que yo siempre he estado un poco loco, así que, pero hoy día estamos un poco más. Sí, según, por lo menos según el médico, digo, estoy loco, así. Perfecto. Oiga, bueno, poniéndome un poco serio, le he invitado a toda la región, a toda la gente de Talca, a los alrededores, a toda la región en general, que venga y nos conozca, porque la verdad que vale la pena hoy día operarse con vinitos para fiestas patrias. Así es. Muy, muy barato. Perfecto, don John. Le agradecemos el contacto entonces y, bueno, esperamos que la gente acuda esta noche, bueno, a partir de las 20 horas y hasta las 24 horas a comprar y a comprar, porque esto es una, a ver, estamos hablando, un día que no se va a volver a repetir muy pronto, ¿eh? Así es que aprovechen esta gran ocasión que tienen en el día de hoy de dirigirse al outlet del vino y comprar hasta un con un 70% de descuento, ¿eh? Así es que don John Fuentes les va a estar esperando ahí, pues, ¿eh? Así es, de hecho, bueno, yo voy a estar yo con todo mi equipo de venta aquí, que además estamos listos y dispuestos para atender a todos nuestros clientes en la región del Maule. Perfecto, ahí nos veremos más ratito entonces, don John, ¿eh? Ya, pues los espero por acá. Un abrazo a todos los auditores. Igual, un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, adiós. Ahí estaba don John Fuentes, ¿verdad? Quien les va a estar esperando durante esta noche a eso de las 20 horas y hasta las 24, para que puedan ir a buscar entonces todo lo que necesiten ahí para pasarlo bien, pues, ¿verdad? Para el carrete, para el día de mañana se nos viene el partido de Chile ante Paraguay. Para irse abasteciendo ya para estas fiestas dieciocheras, bueno, vaya al outlet del vino ahí en la 1 Norte, al llegar a la 18 Oriente, 1 Norte 17-18, al llegar a la 18 ahí, ¿no es cierto? Frente, estamos hablando del gimnasio regional, como nos decía don John, ahí el mejor punto de referencia. Listo, nos despedimos y será hasta el lunes y a seguir en sintonía, porque Fantástica tiene más novedades para usted. La tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 17 horas, un minuto. Atención, colegios, universidades, empresas e instituciones. ISA Confecciones ha incorporado la más alta calidad y tecnología en la confección y fabricación de uniformes, ropa corporativa a medida, diseños y tallas a pedido, tales como polerón, cortavientos, casacas y uniformes clínicos. Por tecnología, rapidez, calidad y eficiencia y telas nacionales de alta calidad y durabilidad, ISA Confecciones, liderando el mercado de la ropa publicitaria y corporativa. ISA Confecciones, con más de 20 años de experiencia atendida por su dueña y un equipo calificado y profesional. ISA Confecciones, Galería Salomón Sabat, 6 Oriente 1 Sur, segundo piso, oficina 44, Talca. Llega septiembre y los cielos de nuestra ciudad se visten de multicolor. Las cuecas y las tonadas suenan más fuertes que nunca, haciéndonos recordar el orgullo de sentirnos chilenos. Y Radio Fantástica de Talca lo celebra tirando toda la carne a la parrilla con los espectaculares bailables de Fiestas Patrias. Desde el 17 hasta el 20 de septiembre, gracias al gentil auspicio de... Mimbo, región del Maule, trabajando para los habitantes de nuestra región día a día enterero para hacer de nuestras ciudades y barrios un mejor lugar donde vivir.

continuamos en La Tarde Fantástica. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 17 minutos. Comenzamos esta segunda parte de La Tarde Fantástica hasta las 7. ¿Ah? Ya luego le damos el paso ahí a Jaime Morales Amaya con su programa. Pues, ¿ah? Hoy día me imagino que tienen harto tema los chiquillos para comentar. ¿Ah? Tienen harto tema. ¿Qué quiere que le diga? estado bien movido el ámbito político acá en Talca y en la región del Maule en sí. Se están moviendo las piezas, unas para allá, otras para acá, unos salen, otros entran. Como en los partidos, dijeron, cambio. Sale Veloso, entra Vega, hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿No se sabía nada de nombramiento de intendente, Juan Carlos? No, ya cualquier cosa usted me anuncia nomás ahí. Todo nuestro departamento de prensa nos pega el aviso de inmediato. ¿Ah? Sale Morales, entra Orellana. Ay, verdad, también hay movimiento por allá. Ay, ay, ay. Entran y salen algunos, señoras y señores. Así que, panelistas de Ético y Morales, tienen que estar entrenando la lengua porque hoy sí que va a haber harto tema para que usted no se pierda la jornada de hoy. ¿Va en vivo, Jaimito, no? Ven en vivo, Jaime Morales. ¿Te conviene hoy día? ¿Te conviene hoy día venir en vivo, cabro? Mire que hay harto tema. Sí. ¿Ya? Así que va a estar bueno eso para que no se lo pierda a las 7 de la tarde. Nosotros con la música le vamos a acompañar acá en el 92.3 FM. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Nos estaban saludando desde Botalcura. ¿Se acordaban de ti también, Juan Carlos? La chiquilla allá de Botalcura, la Claudia. Sí, sí, muchos saludos para la gente de Botalcura, del Cerro Alto, las chiquillas allá, las temporeras, trabajadoras, empeñosas, todos los chiquillos también. Así que un saludo grande para ellos. ¿Ah? Ahí nos estaban haciendo algunas consultas también, ¿ya? Le damos la bienvenida a Motel Pacífico. Para un reencuentro o para una conquista,

Puedo ver salir el sol en su mirada. Todo puede suceder cuando se ama. El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Oh. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana. Oh. Y vives de a poco. Y cuelgas los ojos de la ventana. Oh, yeah. Y mueres de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Ojos de la ventana. Oh, y mueres de a poco. Hace calor, hoy hace más calor que ayer, ¿cierto? Mucho, pero mucho más calor. Yo por lo menos estuve en el centro de Talca en horas de la tarde, ¿cierto? Fui a almorzar, andaba haciendo unos trámites ahí junto a mi querida madre, a quien le envío un saludo también, y hacía, y de hecho ella misma me manifestaba que hacía mucho más calor que ayer, porque ha hecho calor todos estos días, han estado bonitos los días, despejados, ¿cierto? Necesitábamos un veranito de San Juan, una semanita de San Juan, dijo el otro. ¿Ah? Ya que nos habían tocado tantos días de lluvia, temporal, viento fuerte, y estamos viviendo un pequeño veranito hasta el domingo, si no me equivoco, hasta el domingo en la tarde. Ahí ya se está viendo la posibilidad, ¿cierto? Los amigos de la meteorología, el amigo González y otros, nos están informando que ya el domingo por la tarde estaría cayendo agüita. ¿Sería harta agua o una gota que otra? No sería mucho, ¿eh? Ya, pero va a caer, para que lo tenga en cuenta. Qué mal que sea día domingo. No lo podemos cambiar por otro día. domingo, lunes y cuánto más. ¿Ah? Ahí nuestra producción general va a averiguar de inmediato cuántos días va a llover. Ah, pero el domingo de que llueve, algo cae. Así que hasta el martes, pero entonces harta agua. Domingo en la tarde, todo el lunes y martes hasta horas de la tarde. Entonces, harta agua, no es poco. Ah, ya. Pero se habla solamente de chubascos, no de lluvias tan torrenciales ni tanta agua. ¿Ah? Ay, el domingo capaz que quede la grande en la tarde con posibles tormentas eléctricas. El otro día igual hablaron de tormenta eléctrica, no fue para tanto. De repente yo creo que esto es más para las zonas precordilleranas donde los vientos se pronuncian más y donde el tema, ¿cierto?, se nota mucho más. Quizá acá Talca, pues que no, pero bueno, eso es lo que están pronosticando ya la misma Dirección Meteorológica de Chile, Iván Torres, González y todos los que están ahí trabajando. Yo digo, ¿qué manera de trabajar será esa si las máquinas le indican todo? Le indican todo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, pero será, pues. Vamos a continuar. Acá en la tarde fantástica, es día viernes 4. Qué rico que sea día viernes. Ya estamos en fin de semana, a pesar que solamente los trabajadores municipales, los trabajadores de la salud pública, están de fiesta porque mañana no trabajan. En cambio, nosotros los pobres, dijo el otro, mañana aquí estaremos. ¿Ah? En el trabajo. Porque sin trabajo no hay nada. Pero estamos contentos porque es comienzo de mes. Hay mucha gente ya comprando los supermercados, ¿cierto? ¿Usted cuándo va a hacer el pedido, Juan Carlos? Que se está viendo harta gente haciendo compras anticipadas a las fiestas patrias. ¿Usted va a ir hoy? Sí, no va a ir hoy. Bueno, yo también tenía planificado ir hoy a hacer mis compras anticipadas de fiestas patrias, pero yo creo que voy a tener que ir como el martes o miércoles. ¿Ah? Capaz que sea el día jueves. Pero bueno, saludos para los que ya están planificando. Compren la carne antes, ¿ah? ¿Eh? Eso sí, no pierdan la cadena de frío. Si el refrigerador es chico y usted está viendo que no le va a caer tanta carne o no hiela como tiene que ser, que está defectuoso un poco, no compre tanta carne, porque si no se la echará a perder. Ahora, si usted maneja un buen refrigerador, está funcionando perfecto y todo, y tiene la capacidad como para que usted se pegue la compra anticipada, ¿cierto?, de 3-4 días, hágalo. ¿Ah? Ahora si tiene, ¿cómo se llaman estos que ocupan los almacenes donde echan los helados? Las conservadoras. Ahora si usted tiene una conservadora en su casa, mejor, así no va a tener ningún problema. Ay, con esta no podemos salir al aire. Ya, pero espéreme en línea que ahí le vamos a atender. Ya en el 910 podemos salir al aire para que usted programe y salude hasta ahora. Quemaron la alfombra, que la compra desaparece. cae ni una sombra. Saco un copete, sale los guiña, con su vaso en la mano más encima. Ahora van llegando los paracaidistas, eso que nunca están escritos en la lista. Se hacen los huevos y los saltos al principio, después terminan llevándose el equipo. Avanza rápido la hora, faltan 11 minutos para las 6. Estamos juntos a Motel Pacífico, ¿ah? para un momento de reencuentro, para una conquista, para relajarse, para distraerse. Ahí está Motel Pacífico en el kilómetro 1, camino a Duao, con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico, un buen lugar para que usted vaya, y no está lejos. Kilómetro 1, camino a Duao, ahí está Motel Pacífico para que usted se vaya a distraer, hágase un tiempito después de la pega. El fin de semana, si se puede pegar una arrancada la noche también, ahí le van a atender, pero impecable, se lo recomendamos. Y también para hacer las compras del hogar, está Importador y Comercial Victoria, que tiene dos locales en pleno centro de Talca. Tiene uno con todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina también y mucho más. Y en el segundo local, en la vereda norte, está Victoria Cumpleaños, con todos los artículos para que en esa celebración no falte nada. Ahí está Victoria Cumpleaños, también en la 1 sur entre 9 y 10 Oriente, en pleno centro de Talca, para atenderle como usted se merece. Junto a nuestros auspiciadores hacemos la tarde fantástica. Nos pidieron una canción de Diego Torres, así que vamos a cumplir de inmediato con la solicitud de nuestra amiga. ¿Ah? Nuestra amiga que nos llamó hace poquito, ¿cierto? Mónica, saludos para ella. Como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir. Second.

Hola, les habla su amigo y concejal Sixto González Soto. Les quiero desear que junto a sus seres queridos disfruten de estas fiestas patrias y puedan aprovechar esta oportunidad para junto a sus familias compartir sanamente y aprovechar estos días para descansar y volver a sus labores con fuerza y energía para seguir construyendo juntos una mejor ciudad y un mejor país. Yo por mi parte tenga por seguro que estaré día a día cumpliendo con el compromiso de trabajar para ustedes y nuestra ciudad. Feliz 18 de septiembre, les desea su concejal Sixto González Soto. María no es su tradición, el casado, el que usted quiere casar. Las bajas temperaturas y las lluvias aún no emprenden su retirada. Y usted debe estar preparado para hacerle frente sin problemas con Calzados María Luisa Arbizu. Tiene para usted y su familia toda la moda y calidad que nos caracteriza. Hermosas y elegantes botas y botines para hombres, mujeres y niños. ¡Ah! Y pronto llegan las celebraciones de fiestas patrias para que su hija se luzca bailando un buen pie de cueca. Calzados María Luisa Arbizu ya tiene a la venta hermosos zapatos de charol. Prefiere el comercio talquino. Solo en Calzados María Luisa Arbizu, la moda y los precios van de la mano. Caminando por Unosur siempre llegará a Calzados María Luisa Arbizu. Compre con sus tarjetas ABCDIN, Visa y Mastercard. Todo en Arbizu está. El Mago Muebles es y será por siempre tradición de calidad en Talca. Podemos formar parte de su proyecto. Tenemos maderas en todas las medidas para pérgolas, quinchos y también para las elegantes vigas a la vista. Y para que no lo olvide, somos lejos los mejores proveedores de Pino Oregón. Encuéntrenos en calle 18 Oriente, esquina 6 Norte y en una Norte 1829. El Mago Muebles en Talca, tradición de calidad. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a revisar las noticias de la hora. Le vamos a contar que el ladrón regresó por automóvil que abandonó y fue detenido en Molina. Sorpresa causó a la víctima que al regresar a su domicilio ubicado a la altura del kilómetro 7 de la ruta K16 en la comuna de Sagrada Familia, se encontró con dos sujetos que salían de su hogar en un vehículo. Al revisar el domicilio se percató que había sido víctima de un robo, dando aviso a carabineros. Las características del móvil descrita por la víctima permitió que se efectuara un encargo a todas las unidades del sector. Fue una unidad de Molina la que divisó el móvil, iniciando una persecución ya que este se dio a la fuga del control policial. El vehículo fue ubicado abandonado con sus puertas abiertas a unos 500 metros del retén Santa Rosa. Al ser revisado, este se encontró parte de las especies robadas, por lo que se adoptó el procedimiento de rigor. Fue momentos después cuando se pudo detener a los ocupantes del móvil, ya que regresaron con el objeto de recuperar el vehículo, lo que fue advertido por vecinos que dieron cuenta a carabineros, logrando detener a dos personas, una de ellas que mantenía entre sus vestimentas parte de las especies robadas. A raíz de estas detenciones que el Ministerio Público determinó mantener la detención de quien mantenía las especies del robo en su poder, mientras que el otro sujeto quedó en libertad, previa comprobación de su domicilio. Nos vamos hasta el plano nacional, ya que los trabajadores del Servicio Nacional de Menores manifestaron su molestia por las agresiones por parte de los jóvenes y culparon al gobierno de no prestar apoyo para los funcionarios que fueron maltratados por menores internados en distintos centros de Concepción. Tenemos funcionarios que han tenido que llegar a la mutual producto de amenazas y agresiones que han sufrido por parte de los mismos jóvenes que ingresan a los centros. Así lo declaró Iván Arriagada, presidente de la Junta de Trabajadores del Sename de la región del Biobío. Además, los dirigentes informaron que de esto en las reuniones que tuvieron con el Ministerio de Justicia, criticando a las autoridades por su nulo apoyo a los trabajadores que entran en las mejores condiciones y después salen maltratados y golpeados. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla nueva. Entonces, yo voy a buscar el carbón.

en Algarrobo. ¿Qué le parece? Nuestro amigo Gustavo Muñoz. Ahí está el hombre, güey. Ah, dice que nos está escuchando, así que le mandamos un saludo a él, ahí a Fernando, al papá, a toda la gente allá de Algarrobo. Tengo ganas de darme una vueltita para el verano allá para Algarrobo, si Dios quiere. Si nos va bien en las negociaciones, vamos a andar por allá, güey. Por Algarrobo, claro, Escoa. Claro, así que, Gustavo, prepárate, amigo mío, que para allá se van las maletas. ¿Ah? Si no, con el finiquito igual alcanza. ¿Cierto? Sí. Con la... Ya, usted lo ha dicho, señor. Parece que ya te estáis preparando mentalmente ya. Ya te estáis haciendo la idea ya. Éjale. Sí, pues. Sí, pues así que un saludito ahí para los chiquillos de Algarrobo, en el norte, para los que nos escuchan en Santiago, para los que nos escuchan en la cuarta región, ¿cierto? En Antofagasta, la tercera región, en todos lados. Online hoy en día está esa posibilidad, ¿no? De que usted nos pueda escuchar en su celular, en el tablet, que están tan de moda. Yo sabéis que todavía no me he podido enganchar con los tablets. No. Son grandiosos, son bonitos, son más grandes y todo, pero es como tener el celular con pantalla grande, nada más. No encuentro nada extraordinario. Pero bueno, la mayoría anda con sus tablets y sacan fotos y parece que fuera una cámara fotográfica gigante. Ah, y le encanta andar mostrando los tablets. No sé, no me llama la atención, no. Prefiero un buen celular y más chiquitito y me cabe en el bolsillo. Cambio el tablet, tenéis que andar trayéndolo en un bolso especial y todo. ¿Y para qué? Bueno, las cosas, los inventos, ¿eh? La tecnología como va avanzando. Yo me quedo con el celular y con el PC, ¿eh? Yo sé que los notebooks dan más movilidad para los que trabajan y todo eso, son muy buenos, pero no hay como un buen PC, como una CPU, como se le conoce muy bien también. Como una buena CPU bien armada, bien equipada, dan mucho más seguridad. Pero para los que nos escuchan en el tarro, en el notebook, en el netbook, ¿ah? Tuvieron pocos años de vida los netbooks. Usted tuvo uno, Juan Carlos, ¿se acuerda? Chiquitito y bien bonito, eran mononitos. Pero eran como autos chinos, desechables los rotos. ¿Ah? Se echaban a perder de una, no habían repuesto y tenías que comprarte otro. Pero igual, donde nos escuche, le saludamos. A esta hora, la Jimenita Salgado está escribiendo hace rato por acá que quiere una canción de Ana Gabriel. Aquí está, pues, Jimena Luisa Salgado, de San Clemente, pues. Ah, ¿usted tiene amigos por allá, Juan Carlos, no? Sí, de San Clemente, pues. Saludos para toda la gente de San Clemente. No solamente para la comuna en sí, sino que San Clemente es muy grande, muy extenso ruralmente, así que para todas las localidades le mandamos saludos. Y aquí está la canción de Ana Gabriel, Hice bien quererte. Nací para quererte. entrevistaban a Gabriel de México. No ha sacado nada Ana Gabriel, pero estos grandes artistas sobreviven y siguen recorriendo el mundo con lo que ya han hecho, ya con lo que se han consagrado. ¿Se ha fijado? ¿Cierto? Hay muchos artistas que quizás no les interesa, no será tema para ellos volver a sacar un disco. Bueno, que quizás antes, en su época de mayor plenitud, le era más fácil, tenían más garantía y todo eso, quizás ahora no tanto, pero sí en términos de gira les va muy bien. Como lo que pasa con Ana Gabriel, que hace cuántos años ya, hace ratito ya que nos saca un disco, pero imagínate que vendieron, viene ahí a Santiago al Movistar Arena y se vendieron en menos de 10 días todas las localidades para dos conciertos y tuvieron que agendar otra fecha más y que ya está casi completa. Entonces, ¿les va bien? ¿Y por qué mandar con cosas? La artista es muy buena. Es cosa de recordar lo que hizo en el Festival de Viña hace cuánto tiempo. ¿2014 fue? Hace muy poquito. El año pasado. Claro, no el festival pasado, sino que el festival del año 2014. En donde se lució. Fue éxito en sintonía. ¿Y para qué va a andar con cosas? Para los que somos de la época de los 90, para los que somos más chicos, que quizás no la recordamos tan bien, ver a esa artista en el escenario como lo, con todo lo que hizo, con todo lo que cantó, con todo lo que interactuó, da como para pagar la entrada y poder verla. Es una doña artista. Hoy día veía también un video de un concierto en vivo de Marc Anthony cantando un popurrí de sus canciones en Venezuela. Oye, el hombre es un artista, pero de tomo y lomo. Claro, de repente dicen, oye, pero ¿cómo vaya a pagar 100 lucas por la entrada? 150 mil y ya, vaya a saber usted cuánta plata. Pero son artistas, independiente de la plata que usted pague, cada cual sabe también hasta cuánto puede pagar, pero son artistas que vale la pena ir a ver. Hay gente aquí de Talca que se pega el pique exclusivamente a Santiago cuando van al Estadio Nacional, al Movistar Arena y todo esto, y se pega el pique y paga la entrada y el viaje y todo para estar en ese concierto. Y yo creo que para artistas como de esta talla, de Marc Anthony, la misma Ana Gabriel, ¿cierto? Consagrados, que uno sabe que va a ver cantar en vivo, que se van a lucir, que se van a cambiar de ropa y que interactúan y que tienen una soltura en el escenario, vale mucho la pena porque se disfruta. Se disfruta, así que qué bien. ¿Qué me están comentando por acá? No ha ocurrido nada, ¿cierto? Estoy desconectado tampoco acá. Estaba viendo la temperatura actual. Chuta, que hace calor. 21 grados. Vamos a tener que empezar a venir con polera. Yo estoy viendo seriamente ya el tema de comenzar a venir más ligero de ropa acá a la radio, porque chuta, el sol que está con tuti. ¿A dónde era? ¿En Arica, en Iquique? Temperaturas de 30 grados, 34 grados, 35 grados. Y ya están prácticamente. Pero hay una costa en el norte, en la primera región, en donde ya prácticamente están con actividades de verano, con campeonatos de tenis, de fútbol playa. Y les llegó el verano anticipado. Les llegó el verano anticipado, entonces. Y al parecer algo está pasando, ¿eh? Algo está pasando con las estaciones. No solamente el cambio de estación se ha, ¿cómo le podríamos llamar? Se ha atrasado. Sí, se ha atrasado porque, por ejemplo, se dice que la primavera llegaría el 21 de septiembre, pero yo creo que no va a llegar el 21 de septiembre. El invierno por lo menos no llegó cuando tenía que haber llegado. El verano tampoco se acabó el 21 de marzo. El verano duró por lo menos hasta abril, casi los primeros días de mayo tuvimos días de calor. Entonces está cambiado esto. La tierra está en peligro, amigo mío. ¿Qué vamos a hacer? Parece que no solamente la tierra está en peligro, sino que varios más también. 6:24, antes de ir a la siguiente canción, el consejo que viene siempre de del Motel Pacífico no puede faltar. Para un reencuentro, para una conquista, está Motel Pacífico en el kilómetro 1 camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico, kilómetro 1 camino a Duao. Ahí está, ahí la espera para que vaya a pasar un buen momento. Importador y comercial Victoria, todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños también en su nuevo local, Victoria Cumpleaños, eso y mucho más en Importadora y Comercial Victoria, en pleno centro de la ciudad. Dos grandes locales en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Luego hacemos la pausa y ya estamos con el último bloque del programa. Hoy no tenemos Éticos y Morales, tenemos Éticos y Barrueto. Se viene bueno el programa y ya le cuento más. Con cava y conversa, oh, oh, y sube la emoción.

Estamos en la tarde fantástica, ya casi despidiéndonos porque se nos viene otra jornada de Éticos y Barrueto el día de hoy en la conducción, ya que Jaimito Morales, cierto, se excusó, hoy día no va a poder venir. Lo entendemos, está enfermo Jaime, parece, ¿cierto? Está fuera de Talca, Jaime. Ya, pues le mandamos un saludito ahí a Jaime Morales Amaya. Por lo menos el equipo de Canal Rural, como siempre aquí los chiquillos profesionales ya están acá ya dejando todo listo, todo dispuesto para... Claro, así que vaya, tienes que maquillarte, Barrueto. Juan Carlos, ¿qué tenemos el día de hoy en Éticos y Barrueto en esta jornada? Ético y Barrueto, hola Miguel. Ah, yo te he saludado ya. Hoy día toca el bloque juvenil. ¿Ya? Hoy día vienen bastante jóvenes. Ah, por eso lo dejaron a ustedes. Por eso me dejaron a mí, por los jóvenes. Por lo menos soy más joven que Morales. Claro. Para analizar la política actual, lo que está pasando, el cambio de intendente de la región del Maule, que fue en horas de esta mañana, ¿ya?, muy sorpresivo en nuestra región del Maule, y que se ha ido asimilando durante la jornada, ya incluso corren nombres. ¿Ah, sí? Posibles. Ya, pero déjelo ahí, no va. En el programa, ahí se van a dar... todos estos nombres, todas las opiniones. Exactamente, y posibles contactos también con algunas personas, ¿no es cierto?, de gobierno que ¿ya? Van a estar justamente también analizando esta misma situación que se da hoy día producto de este cambio, porque podrían venir más todavía, producto de la salida del intendente, cuando se nombre oficialmente el nuevo intendente de la región, ¿ya?, lo más probable es que se produzcan algún tipo de cambio, a lo mejor no, a lo mejor sí, en algunas ceremonias. Y eso significa también que algunos otros personajes también salgan de esos mismos lugares. Sí, pues. Uh-huh. Ya, pues entonces se nos viene bueno el programa. Hoy sí. Con la conducción entonces te dejo Juan Carlos Barrueto, que ya se está preparando, ya lo vamos a dejar para que siga preparando el programa de hoy viernes, ya que dentro de un ratito más, ya... Ahí se van, al aire, estamos al aire. Hay un portal, hay una encuesta de una radio, ¿eh? Hay de encuestas de radio. Ah, sí, no, hay, y salió en esa encuesta de un portal informativo de la región, salió que ¿quién le gustaría que fuera el próximo alcalde? Ah, también, en ¿y ese quién, mismo portal. ¿Y quiénes eran los supuestos candidatos de esta encuesta? Los primeros candidatos, los más nombrados que han salido en los portales era Juan Carlos Díaz, ¿ya?, Rodrigo Sepúlveda, Pablo Prieto, ¿ya?, Sisto González. ¿Y quién ganó? Rodrigo Sepúlveda. ¿Ganó el Seremi? El actual Seremi de la vivienda y urbanismo. Ah, oye, ¿están trabajando los maestros por si acaso? Sí. ¿Están trabajando? Para la mudanza. Ya. Prepárense nomás para el programa que ya viene. Hoy estamos a 4, saludos para Irma. Felicidades en el día de su onomástico. Ya nos despedimos. Y así nada más, es solo un momento. una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, la última mirada hacia atrás, saber el camino. Y así nada más, es solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar. Ya nos comenzamos a despedir, ¿eh? Ya viene Éticos y Morales hoy con Juan Carlos Barrueto, gracias a nuestros auspiciadores, a Motel Pacífico, para un reencuentro, para una conquista. Ahí está Motel Pacífico en el kilómetro 1, camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Ahí está Motel Pacífico. Yo te dije que no quería tomar bebidas, es que ando hinchado. ¿Ah? Es que hoy día no pudimos tomar café, hoy día no pudimos tomar té. El calor ya no nos está dejando tomar té. ¿Ah? ¿Y usted no trajo el mate? No, tampoco trajo el mate. ¿Ah? Hay que traer un matecito. Sí, dicen que hace bien para... Así bajo la voy a dejar la guata también, sí. Sí, sí, está bueno, así que... ¿Ah? Sube y baja la escalera 10 veces y te va a dejar impecable. Así que estamos preparando aquí las cámaras, los equipos, los focos, todo. Fantástica, a las 7 de la tarde se convierte en un set de televisión, ¿cierto? Con Éticos y Morales y el equipo de Canal Rural, ¿cierto? Que apoya ahí la labor de hacer esto, la televisión misma. ¿Ah? Nosotros decíamos que se va a hacer algo aquí en el... Y sabe que los chiquillos... que se manejan ahí, le ponen su foco allá, para acá, le hacen algo a la edición después del programa, le arreglan la cara a Jaime Morales, algo, ¿no? Tal cual. Oh, así que, bueno, ¿ah? Usted que quiere conocer sin maquillaje a Jaime Morales Amaya, vea el programa en Canal Rural, Éticos y Morales, y va a decir, ¿ese era Jaime Morales? O si quiere ver en el capítulo de... ¿Cuándo, por ejemplo, sale este capítulo, el de hoy? El lunes, ya, entonces si quiere ver a Juan Carlos Barrueto, el lunes se va a emitir lo que hoy ocurra en Éticos y Morales o Éticos y Barrueto. Pero prepárese, vaya al psicólogo temprano en la mañana. ¿A qué hora dan el programa? A las 10 de la noche, horario estelar, entonces tiene tiempo en la mañana para sacar hora con su psicólogo, con su terapeuta. El lunes va a ser la mejor sintonía que va a tener. Cosa que cuando usted ponga la tele a las 10 de la noche, no se asuste, no quede impactado, no quede en shock. ¿Ya? Se lo recomendaba. Gracias a la importadora y comercial Victoria, 1 Sur 9 y 10 Oriente, también estuvo con nosotros el día de hoy, ¿cierto? Por habernos acompañado y por respaldar a esta La Tarde Fantástica, junto a usted, pues junto a su preferencia. Que estén muy, pero muy bien. Nos vamos, cuídense. Hasta el lunes. El lunes ya estamos a 7. Sí. A 7. Punto CL. Si Dios quiere, aquí estaremos para ustedes.